pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraña mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Aquí comienza Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. El primer programa radial sobre temas paranormales desde el pensamiento crítico. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Escépticos en la Radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los viernes a las 10 de la noche, aquí a través de esta radio que nos da la oportunidad de seguir saliendo al aire, de seguir transmitiendo ideas, transmitiendo el pensamiento crítico, fomentando un poco de cultura en medio de lo que abunda en los medios de comunicación. Como siempre, en los controles, Raúl, aquí el maestro en los controles, que nos apoya siempre con los efectos, las cuñas. Y también para nuestra amiga Katia, también, que está acompañándonos aquí detrás de los micrófonos, aquí sonriente siempre. También saludos para ella, ¿no? Quiero empezar este programa mandando unos saludos, aprovechando que aquí mis co-conductores, compañeros, todavía están en camino, me imagino. Esperamos que no estén en un tráfico, me imagino que increíble el día de hoy. Un saludo para nuestro amigo Diego Alejandro Vargas Aguilar desde Colombia, que siempre nos apoya difundiendo el programa, con la publicidad, creando eventos a través de Facebook. A él le damos nuestro saludo y nuestro respeto también. Al igual que a nuestros amigos que aportan siempre al programa con sus colaboraciones, que hacen posible que este programa siga, a Pía La Rosa, a Adrián Núñez, José Antonio Marcelo, Rafael Ocaña, Quique Arruce, a todos ellos que colaboran con el programa y que... sigue Escépticos en la Radio gracias a ellos, ¿no? Y también un saludo especial, bueno, ya que estamos en el bloque, saludos para mi esposa Helen, que está escuchando en este momento el programa, para mi hija Mayara. Ya se viene el 14 de febrero también. Y el próximo programa vamos a hablar precisamente del tema del amor, la psicología del amor, que es un tema interesante también y sobre los cuales hay muchos mitos. También vamos a tocarlo en el próximo programa. Y ya que se viene San Valentín, un saludo para ti, Helen. Y bueno, también para mis padres, que también es otra forma de amor, el de los padres también. Para mi padre, el señor Adolfo Landa Cay, y la señora Carmen Hernández, que nos están escuchando a través de los 97.7 de Canto Grande, un cordial saludo para ellos también. ¡Felicia, mi amor! Se ha emocionado Raúl ahí con los saludos. Para el señor Juan Romero Ramos, que gracias a Juan Romero que tengo mis lentes nuevos, también es... Claro. No, todavía un saludo para el señor Juan, que nos apoya siempre con el tema ahí de mis lentes, que para poder ver bien, de Marijal Cáceres, un saludo para él también. Y bueno, les recordamos que los que quieren llamar y participar hoy día, tenemos un tema muy interesante. En unos momentos vamos a tocar el tema de fondo. Pueden llamar al 388-3800, el 388-3800, que es el número de la radio y el cual pueden participar aquí en Canto Grande y en Escépticos en la Radio. Bueno, les recordamos a los amigos que quieren escuchar estos programas grabados, pueden ingresar a nuestro blog, que es www.radioescépticos.wordpress.com, radioescépticos.wordpress.com, donde pueden escuchar los programas grabados con todas las ediciones que hemos tenido hasta el día de hoy. Desde que empezamos lunes, luego miércoles, y ahora estamos en la jornada de los viernes a las 10 de la noche aquí en Radio Canto Grande. Y a través del Facebook también pueden comentar, dar sus opiniones, intercambiar información, participar en foros de debates. Pueden buscarnos en Escépticos en la Radio 2012, que es el link a través de Facebook, ¿no? Y quienes quieren escribirnos, les recordamos también que nosotros hacemos incursiones a lugares... donde hay actividad paranormal, donde hay sucesos extraños. Pueden escribirnos a escépticosenlaradio@yahoo.com. yahoo.es, escépticos en la radio @yahoo.es, donde pueden también escribirnos, dar sus comentarios, opiniones acerca de este programa que trata sobre el tema o que trata, aborda temas paranormales, sobrenaturales, donde temas misteriosos, ¿no? Temas misteriosos que siempre llaman la atención de la gente y sobre los cuales siempre quedan dudas y curiosidades, ¿no? Hoy el tema de hoy, el tema de fondo, vamos en unos momentos, estamos esperando que llegue nuestro invitado especial para hablar del tema de la evolución en unos minutos más. Pero ahora vamos rápidamente a escuchar nuestro primer bloque, que es un bloque que está muy solicitado, siempre es muy solicitado aquí en nuestro programa, que es, ahí está la cortina clásica, gracias al amigo Raúl, este bloque que es la noticia idiota de la semana, ¿no? Que esta vez se dio pues en un evento futbolístico donde hubo un accidente gravísimo donde murieron una cantidad impresionante de personas durante un partido de fútbol, ¿no? Vamos a escuchar la noticia idiota de la semana. La imagen de la que sería la Virgen María en medio de la tragedia en un estadio de Egipto ha despertado el interés de muchos creyentes alrededor del mundo. Una vidente internacional trata de interpretar el mensaje detrás de la supuesta aparición. Vea detenidamente esta imagen. Entre las llamas del incendio, ¿qué es lo que ve? Esta fotografía fue tomada este miércoles por una agencia de noticias internacional en el enfrentamiento en un estadio en Egipto en el que murieron más de 70 personas y quedaron cientos de heridos. Ante esta tragedia, en el cielo se ve la imagen de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Para la vidente internacional Ivonne de la Jara, la psicometría permite interpretar la imagen. Acá claramente está lo que es una virgen. Acá está su corona, acá está su carita, su cuerpo y está el niño que ella lo está cargando. Acá también podríamos darle a entender de que es un Cristo con las manos abiertas, ¿correcto? Entonces, aceptando a la madre. Exacto, aceptando a la madre y aceptando al hijo. La imagen ya ha dado la vuelta al mundo y generado muchas interpretaciones. Para los fieles ha sido un milagro que todos deben aceptar, precisamente cuando se celebran las festividades de la Virgen de la Candelaria, también conocida como la Virgen del Fuego. Para muchos dirá, es una simple foto, no es eso, es un mensaje que nos está transcribiendo en este momento Dios. La Virgen habría aparecido para evitar que más personas mueran ante tanta violencia, pero ¿qué mensaje nos quiso dejar? Egipto es donde nació Cristo, nació Dios. Aquí nos está indicando que tenemos que tener paz, tranquilidad, que el día 23 de diciembre no va a terminar el ciclo del mundo. La Virgen y el Cristo abriendo los brazos serían estigmas del amor de Dios por los hombres y un compromiso de que el mundo no se acabará. Bien, ahí escuchábamos la noticia idiota de la semana. Bueno, que esa es una cosa muy parecida a lo que pasó también en las Torres Gemelas, donde se vio que veía la cara del demonio. Esta vez se vio la Virgen, y no tan Virgen, pero aquí está nuestro amigo Iván Antesanda. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Aquí listo para hablar de evolución. Sí. Estamos esperando a nuestro invitado y esperamos que a muchos de nuestros oyentes les evolucione un poco las ideas, algunos de los detalles y mitos que vamos a decir, y aquellos que todavía piensan que la teoría de la evolución digamos tiene un aspecto muy light, muy ligero por la palabra teoría, entonces también vamos a explicar qué cosa es una teoría científica. En todas las de la ley, ¿no? Pero antes de entrar, ahora que tocas, ¿qué opinas de este tema que acabamos de escuchar acerca de la aparición milagrosa de la Virgen en medio del fuego, en esta tragedia, en el estadio, ¿no? Que en el fuego se vio la imagen de una Virgen con su niño, ¿no? Y que esto indicaría que es una señal divina, ¿no? De los que viene a protegernos, ¿no? Bueno, es que en verdad hay un fenómeno del cerebro humano que es la tendencia a identificar imágenes. No recuerdo exactamente el nombre, lo he visto mencionado varias veces en mis andanzas por el Facebook, pero no lo recuerdo en este momento. Lo que sí, digamos, podemos comentar es que cuando hay este fenómeno de la identificación de imágenes, que es sustancial a todas las personas, a todos los seres humanos, lo que ocurre también es que esas formas que las personas van a buscar identificar, determinar en donde sea, en nubes, en fuego, en árboles, en lo que sea, van a ser imágenes que estén acordes con su propia mentalidad, sus costumbres, sus pensamientos, muchas cosas, ¿no? Un bagaje cultural que hayan acumulado hasta ese momento. Y entonces van a imaginarse lo que van a querer imaginar, pero más aún, no solamente se van a imaginar lo que quieran, sino también en cuanto a la intencionalidad. Yo, por ejemplo, puedo pensar que esa virgen que se les apareció era una aparición divina, como para bajar y decirles: jajaja, idiotas, me río de todo lo que ustedes creen, y aquí esto les pasa por creer en tonterías, ¿no? Entonces, al final, esa es una interpretación demasiado subjetiva de las cosas, no prueba nada, obviamente. Así es. Bueno, y eso demuestra también que mucha gente, en realidad, habría que ver si evoluciona o no al pensar estas cosas, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado especial el día de hoy. Es un gusto tenerlo nuevamente aquí, a Luis Arbaiza, quien es biólogo, un especialista en el tema también de la evolución, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gusto tenerte aquí. Claro, muchas gracias por invitarme otra vez. ¿Listos para entrar de lleno al tema? Bien, vamos a entrar a verse de frente, pues, y sin anestesia, al tema de fondo, ¿no? Hoy día vamos a hablar de la evolución, obviamente, que es un tema interesantísimo, un tema que tiene muchas aristas y que, sin embargo, y bueno, quiero empezar citando, yo recuerdo una frase de Dawkins en su libro, es El relojero ciego, que dice: el gran problema de la evolución es que muchos creen que la entienden, ¿no? Ese es el gran problema, y sobre todo los creacionistas creen que la entienden plenamente, ¿no? Yo creo que la primera pregunta que cae para este tema es: ¿qué es evolución, finalmente? Ah, bueno, lo que pasa que más yo creo más bien que los evolucionistas fingen que, o sea, se hacen los que no entienden qué es lo que es evolución. La definición moderna de evolución es simplemente que es el cambio de la estructura genética o de la información genética a través del tiempo. Nada más que eso. Cambia la información, por supuesto cambian entonces las formas de los seres vivos. Y la evolución es una teoría científica en el marco, pues, de las teorías científicas contemporáneas. Digo que se hacen los que no entienden, los que rebaten la evolución por diversas razones, ¿no? Porque una de las razones es que, por ejemplo, dicen: la evolución solamente es una teoría. Entonces juegan al doble sentido, la doble acepción de la palabra teoría. En el habla común y corriente, teoría se dice, pues, de algo que es así medio hipotético, medio nebuloso, hasta medio conjetura, así, digamos, una conjetura, ¿no? O sea, sospecha, ¿no? Así medio, sí, medio etérea. Pero en el mundo de las ciencias o en el mundo de la filosofía, una teoría tiene un marco, ¿no? Entonces, la teoría de la evolución es una teoría, como es la teoría de la gravedad, y tan hecho como la teoría de la gravedad. Entonces, la teoría de la evolución es eso, un cambio de la información genética. Y hay un punto, ya que se está hablando de los amigos creatas, hay un punto muy importante que ha mencionado Luis, que es el cambio genético a lo largo del tiempo, y hay que tener una conciencia muy clara de cuál es, de qué tiempo hablamos cuando hablamos de evolución. No estamos hablando de la, digamos, del tiempo de vida de nuestra familia, de nuestras últimas tres generaciones. Estamos hablando de un tiempo realmente largo. Estamos hablando de que un cambio físico o un organismo probablemente no se puede ver antes de 100.000 años. O sea, dependiendo del organismo, claro, organismos unicelulares, cuando tienen el tiempo se maneja de otra manera, pero en organismos superiores el tiempo es demasiado largo. Nosotros podemos ver en los seres humanos en millones de años cambios, ¿no? Entonces, eso, digamos... Disculpa que te contradiga, pero, por ejemplo, una de las evidencias de la evolución es el cambio de color de una polilla en Inglaterra, y eso ocurrió nada más en menos de 100 años. Claro, son organismos, digamos, menos complejos que un mamífero o algo así, ¿no? En el laboratorio se puede ver evidencia de evolución en una semana. ¿En una semana? Sí, en bacterias, ¿no? Bueno, yo creo que acá las primeras críticas o las mayores críticas que hay, yo recogí, me he tomado el tiempo ahora de tomar, entrar en varios foros creacionistas, porque hay varias páginas creacionistas. Qué paciencia. Sí, y en realidad tengo varias preguntas acá. me voy a hacer la del creacionista. Hoy día voy a hacer el papel, ya que Liza no está acá. supuesto, en realidad yo quería que él estuviera para que haga sus preguntas. Porque en realidad mucha gente, equivocadamente o falazmente, mucha gente cree en estas cosas, ¿no? Porque se las dan en sus folletos, ¿no? En sus libros, sí, pues, religiosos. Claro, no hay un tergiversan perdido, informaciones. Pero bueno, o sea, yo tengo acá varias preguntas. Voy a parecer sonso en realidad leyendo eso. Suelta la fiera, como dice. Sí, claro, ¿no? Entonces, yo te las voy a plantear, o sea, porque en realidad el especialista es... Tengo varias, ¿no? Dice, ¿dónde están los miles de millones de seres humanos y animales que deberían existir en la Tierra de acuerdo con los cálculos estadísticos usando las fórmulas y métodos más modernos? Si tan solo el hombre ha estado evolucionando por 1 millón de años en la Tierra. Eso es lo que plantean. No, pero esa pregunta no tiene sentido. ¿Qué significa? No sé, no entiendo. O sea, implican de alguna manera que tienen que estar vivas todas las especies de la transición, uh-huh, para demostrar que... No, ¿Cómo? Que el que haya una especie significa que todas las versiones anteriores han muerto. ¿Pero qué están preguntando? O sea, ¿cuál es la pregunta exacta? No entiendo. Dice, ¿dónde están los millones? O sea, en realidad lo que dicen es que no hay evidencia de lo que yo entiendo acá, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad lo he traído tal y como dice. En verdad es bien vaga, ¿no? Sí. ¿No? Dice, ¿dónde han ido a parar los huesos de los millones de animales que debieron morir durante el proceso de mutación a otras especies? O sea, dice, te pone como ejemplo, ¿eh? Monos con alas, sin rabos y con escamas, por ejemplo. O sea, ellos quieren un registro fósil. Exacto. Completo. O sea, que, exacto, digamos, muere un mono en el pasado. Exacto. ¿Dónde y queda están? Dice, perfectamente conservado él. Exacto. Todos. Uh-huh. Eso sería imposible, pues, porque la vida constantemente está reciclando la materia. Entonces... Uh-huh. Todos nosotros estamos compuestos de la materia de la que han sido compuestas las generaciones pasadas. Uh-huh. Si no, ¿de dónde saldría? No hay infinita materia. Más bien los recursos son limitados. Por eso, uh-huh, que sobre los cadáveres de las generaciones pasadas se construyen las poblaciones presentes. Uh-huh. Eventualmente quedan algunos fósiles. Uh-huh. Pero eso es minoritario, ¿no? Entonces, no. No hace falta tener los cadáveres de todos los antepasados para saber que nosotros hemos descendido de los antepasados, ¿no? Uh-huh. Ahora, esa es una clásica pregunta digamos, de huecos en el registro fósil. Uh-huh. Pero el principal fósil es el ADN. El ADN es la, digamos, pasa, o sea, los cuerpos quedan, pero el ADN permanece. Y va pasando de individuo a individuo, de generación a generación, de abuelos a hijos, a nietos. Y ese registro, digamos, ha quedado marcado con todas las huellas de la evolución y es un registro completo. Cuando se ha hecho un árbol genealógico de todos los individuos y las especies actuales existentes, se puede completar ese árbol y que lleva a un origen único, uh-huh, de un parentesco total, de un linaje único de la vida en la Tierra. Y sin huecos. Así que si vemos el ADN como un registro fósil, es un registro completo. Ahora, no sé si eso tengas otra pregunta más allá, pero digamos, hay muchos negadores que de alguna manera tratan de implicar que el registro fósil sería, digamos, la principal fuente, ¿no?, de información o de evidencia para la teoría de la evolución, lo cual, bueno, no es cierto, porque incluso en época de Darwin... tengo entendido que los fósiles que se tenían investigados en ese momento no llegaban a una docena. No, eran no, poquísimos. Más. No, seguramente más. Bueno, porque ya para la época de Darwin ya se conocían muchos registros fósiles y se sabía. En ese siglo habían empezado, creo, justamente, ¿no? Claro, pero entonces. Sí. Y justamente se había demostrado, uh-huh, de que las especies tenían que haber cambiado a lo largo del tiempo, porque en los registros fósiles incluso ya había dataciones de épocas. Las especies eran muy diferentes en el pasado que las en el presente, así que tenían que haber cambiado. Y ya, pues, antes de Darwin ya estaba Lamarck diciendo que cómo habían cambiado, ¿no? Vino Darwin y explicó la situación. Claro, lo que pasa es que mucha gente, pues, que postula ese tema del diseño inteligente y creacionista piensa que Darwin, pues, es una especie de santo, ¿no? Que tiene, que en realidad reveló toda la verdad, ¿no? Y en realidad yo, como siempre digo, Darwin le robó la idea a Wallace, y dado que él tenía una posición social muy importante en las jerarquías científicas de su época, él es el que, digamos, se hizo de la idea, pero la idea original, según los registros históricos y los textos, es de Wallace. Unos meses antes, para ¿no? mí él no es ningún santo. Bueno, pero no importa él, sino la idea, ¿no? Claro, me refiero a que en realidad la evolución viene a ser una serie, un conjunto de conocimientos que se van sumando con nuevos descubrimientos, ¿no? Igual está el tema de la genética también, que no manejaba Darwin, que eso es posterior todavía, pero que complementó las investigaciones de Darwin, ¿no? y que bueno, muchos creacionistas también critican esto porque bueno, eso, ¿no? Piensan que Darwin es una especie de papa, pues, ¿no? Que no se equivoca en realidad, porque las teorías científicas ni siquiera Darwin podría ser, ¿sabes por qué? Porque digamos, Darwin basa sus ideas en argumentos. Uh-huh. Entonces él tiene una cerca de argumentos, uh-huh, y también de evidencias. Uh-huh. A diferencia de un papa que tiene una doctrina basada en la fe, uh-huh, en la que tú tienes que creer no hay argumentación. Uh-huh. Simplemente, entonces no la comparación es una comparación recontrabusiva, ¿no? Uh-huh. Nada que ver. ¿Qué opinas de este tema del diseño inteligente, ¿no? Que siempre se plantea, porque hay una corriente que se opone y hay otra, como nuestro amigo Liza, que decía que estos procesos evolutivos en realidad son dirigidos, que no pueden ser azarosos, ¿no? Que tienen que necesariamente estar dirigidos por alguien. Estás haciendo dos preguntas. Uno, si la evolución puede ser conducida, que es lo que muchos dicen. Con disculpa la vulgaridad, pero conchudamente, uh-huh, el Vaticano dice que la evolución es dirigida. Uh-huh. Claro, que digamos que las especies cambian por evolución, pero ese cambio está empujado, digamos, por una mano divina. Claro, la mano divina, uh-huh, que lo empuja por aquí y lo empuja por allá. ¿Cómo sería este proceso para los que están escuchando? Es incoherente, uh-huh, la teoría de evolución con una dirección. Por su definición misma. Uh-huh. Vamos, por ejemplo, a la definición más sencilla de evolución, que es la de Darwin, la de selección natural, el mecanismo más conocido, ¿no? Uh-huh. El mecanismo de selección natural dice lo siguiente: aparece la diversidad por azar. Uh-huh. Digamos que nace un dinosaurio más alto, otro más bajito, uno más de más color, otro con menos color, uno más rápido, uno más lento. Uh-huh. Diversidad de que todos nacen distintos. Uh-huh. Entonces, por necesidad, ese es el primer momento de azar. El segundo momento es de necesidad. Necesariamente, digamos, los más hábiles, los más veloces, los más saludables van a quedar, porque los recursos no son infinitos. Entonces hay un contrapunto entre azar y necesidad en la teoría de evolución. Entonces, si la definición está implicando el azar como el origen de la diversidad, uh-huh, no puede haber la mano de Dios al originar la diversidad. Entonces ya rompe con esa definición. De plano. Y segundo, la selección de los individuos más más aptos ocurre justamente porque son los más aptos, ¿no? Uh-huh. Si se metiera la mano de Dios, no saldrían los más altos, saldrían cualquier otro, uh-huh, digamos el menos apto. Entonces ya en los dos ítems principales de la evolución hay una entera contradicción con la dirección. Y por último, la selección natural no tiene dirección. Es un camino a ciegas. Es un camino, como decían, un refrán árabe, dicen, el destino es un camello ciego. Uh-huh. Así también la evolución es un camino a ninguna parte y, digamos así, sin una dirección. No hay teleología. Es un gran ejemplo, perdón, de un gran laboratorio de ensayo y error. Sí, pero claro, de alguna manera, ¿no? O sea, sí, digamos que sí. Y eso no tiene dirección, obviamente. Claro, no tiene ninguna dirección. Entonces, la idea de que Dios se mete ahí ya es una idea bien fresca. Y entonces, no creo que están fingiendo que no entienden. Uh-huh. Lo que pasa es que saben que la gente no entiende y para poder engañarla. Uh-huh. Y la otra que me dices tú de que del diseño inteligente es otro tema, ¿no? Uh-huh. Ya, la idea del diseño inteligente, ellos dicen, pues, que dado que los seres orgánicos están organizados, diseñados, como el ojo, el sistema digestivo, uh-huh, las estructuras de la célula, pues tiene que haber un diseñador. Uh-huh. Esa es una falacia. Se ha podido demostrar que el origen de la organización de los seres vivos está, pues, justamente en la selección natural, que se organiza lo que está más, uh-huh, organizado, lo que, uh-huh, es más eficiente, lo que es más funcional. Y ese es el origen de que esté organizado. Uh-huh. No es solo, si fuera todo al azar, sería imposible, ¿no? Uh-huh. Entonces, es la paradoja del relojero ciego, ¿no? Claro. Entonces, fingen olvidarse de que la evolución tiene esos dos momentos, uno azar y otro, uh-huh, necesidad. Sí, siempre se pone como ejemplo el tema del ojo, por ejemplo, ¿no? El tema del ojo es todo un tema de debate, de cómo un ojo actual del hombre no es tan complejo, en realidad debió ser diseñado específicamente. Pero todos los pasos que van desde no ojo hasta, uh-huh, el ojo, uh-huh, se pueden ver en las especies de las más complejas hasta las más sencillas. Uh-huh. Un ejemplo que es bien, que yo no sé cómo se pudo contestar porque la verdad que era bien complicado, uh-huh, del flagelo en la bacteria, claro. Realmente cuando tú ves uh-huh, la estructura molecular del flagelo es bien compleja, es todo un mecanismo ahí de relojería y uno dice, caramba, está bien bravo que pueda haber evolucionado. Pero ¿cuál es la respuesta? Pero ya ha habido muchas investigaciones, uh-huh, que han mostrado ya todos los pasos y especies donde están todos los pasos anteriores en que, uh-huh, hay menos elementos del flagelo, y el flagelo va teniendo diversas funciones y mientras se va haciendo más complejo. Entonces, también eso ha sido contestado ya por la ciencia. Vamos a ir a una breve pausa comercial y seguimos aquí hablando con Luis Arbaiza en el tema de la evolución. Hay varias preguntas en el tintero todavía. Volvemos. Somos Canto Grande FM 97.7. Salón de recepciones Casa Grande, el mejor local para la mejor fiesta. Cumpleaños, aniversarios, bautizos, matrimonios, 15 años, fiestas patronales, reuniones empresariales y fiestas de promoción. Salón de recepciones Casa Grande, Avenida Las Flores de Primavera 1999, Paradero 17, frente al Grifo Rexol en San Juan del Urigancho. Consulte sin compromiso al 998-196-236. Casa Grande, el mejor local para la mejor fiesta. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado 202 incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suma las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales con multas, incautación de equipos y por ende la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Tu publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora tu clínica dental Master Dent te ofrece el seguro dental familiar que cubre la atención de 6 miembros de tu familia. Además, tratamientos dentales totalmente gratis. Solo tienes que acercarte para mayor información a nuestros locales. Clínica dental Master Dent, Girón Chincha y Suyo 401, Urbanización Zárate, teléfono 489-0429 y en la avenida Tacna 338 Interior 303, Lima Cercado, teléfono 330-3290. Visita nuestra web www.masterdent.com. Clínica dental Master Dent, siempre a tu servicio. Somos Canto Grande FM 97.1. Bien, volvemos aquí en Escépticos en la Red. Le recordamos a los amigos que tienen alguna, si tienen alguna pregunta, pueden llamar al 388-3800, 388-3800 o a través del chat también podemos revisar las consultas que tengan aquí nuestro invitado Luis Arbaiza, que nos está, digamos, ilustrando acerca del tema de la evolución. Iván, tenías una pregunta interesante para plantear acerca de este tema de la evolución. Bueno, respecto a lo que estábamos terminando de hablar, lo que estaba mencionando Luis hace un momento sobre este asunto del ojo y de la complejidad, ¿no? Una de las atingencias clásicas se dice que no puede haber habido medio ojo, que cómo puede haber habido media ala, ¿no? O sea, tratan de rastrear, ¿no? La evolución de los órganos como si se tratara, pues, de quebrados, de fracciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la, digamos, la respuesta más correcta a eso, a ese argumento? Lo que respuesta es que los ojos más primitivos tienen menos partes, podría tener la mitad de las partes, uh-huh. Bueno, la mitad de las estructuras. Un ojo tiene, pues, cristalino, humor vítreo, humor acuoso, el iris, la cámara anterior, la cámara posterior, la córnea, la esclerótica, pero los ojos más primitivos tienen cada vez menos partes, uh-huh. Hasta que solamente quedan las células de la retina, las más antiguas, ¿no? El ojo es una prueba incluso de la evolución porque el gen que permite ver los colores, uh-huh, es muy parecido al gen que permite ver en blanco y negro. Parece que se ha duplicado ese gen y luego el otro gen, digamos, por deriva genética, que es un mecanismo de, uh-huh, evolución, uh-huh, dio la visión de colores. Entonces, una de las predicciones de la evolución es el ojo. ¿Cómo les quedó el ojo, creacionistas? Yo tengo otra pregunta acá, que no tiene que ver necesariamente con el tema evolución, sino más bien con el tema de lo que se llama la abiogénesis, ¿no? Que explica más, dice, ¿cómo apareció la primera célula viviente? Una simple célula es un milagro mayor. ¿Que una bacteria evolucione y se convierte en un hombre? ¿Cómo hizo la primera célula para reproducirse? Esa es una pregunta que también siempre se plantea. Ya otra pregunta tramposa también. Esas son las típicas falacias de pregunta compleja, uh-huh, en que tú tienes que admitir. Es como que yo te digo, ¿por qué le pegas a tu mujer? Uh-huh. Entonces, yo te estoy forzando, si tú eres tonto, si no te das cuenta de la trampa. Que dicen, claro, y tú estás admitiendo que le pegas, aunque en realidad no le pegas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta pregunta de la primera célula es una pregunta tramposa también, uh-huh, porque la biología moderna sabe que las células, el origen de la vida, o sea, de la no vida a la vida, No, creo que hay una pregunta, podríamos postergar la respuesta si es que... Bueno, ya. El pasaje de la no vida a la vida no se pasa, digamos, de las moléculas a las células, sino que hay precursores de las células. El precursor más, el candidato más interesante de la abiogénesis es el ARN, que es una molécula. Antes quisiera aclarar un punto. La evolución es el cambio de la estructura de la información genética a través del tiempo. No incluye la teoría de evolución la aparición de la vida, claro, que es otro, claro, tema. Exactamente. Número uno. Pero, por supuesto que los científicos se han preguntado sobre el origen de la vida. Y parece que la principal teoría es que la vida se originó cuando se formó el primer ARN. El ARN es una molécula que tiene casi todas las principales características de la vida. Primero, se puede producir espontáneamente en laboratorio. Ya se han hecho experimentos en que el ARN se produce espontáneamente. Mezclando sustancias, se produce en el laboratorio. Uno, entonces se produce de la materia inerte. Dos, inmediatamente es capaz de reproducirse a sí misma. Tiene capacidad autorreplicativa. Y tiene capacidad de llevar información genética. Entonces, se ha logrado en laboratorio hacer que aparezcan ARN que con capacidades de reproducirse a sí misma y de comenzar a formar información genética y aparece inmediatamente en una selección de esos genes. Entonces, los primeros seres vivos han sido moléculas, ¿no? Y esas moléculas se han hecho cada vez más complejas hasta llevar a las primeras células, que si ellos son mucho más allá posteriores. Por supuesto, más complejas. Eso es lo que se llama abiogénesis, perdón. Claro, sí. Es que la pregunta es tramposa porque es como decir, yo digo, los niños se han producido por la fecundación. Y él me dice, ¿cómo va a ser que un niño aparezca con la unión de un niño recién nacido va a aparecer con la unión de un espermatozoide y un óvulo? Si son dos cosas chiquitas. Digamos que se mezclan dos. Se saltan todo el embarazo. Es la trampa. Ya, entonces eso que quede claro, ¿no? Cuando se ataca a la teoría de la evolución porque no explica cómo empezó la vida, es realmente estar disparando a un sentido totalmente diferente, ¿no? Son dos cosas. Hay varias teorías para el origen de la vida, lo más aceptado es lo que acaba de relatar Luis, y cómo se comportan los seres vivos, ¿no? Ahora, hay una que probablemente debe estar por ahí, quiero insistir en el tema del tiempo. Esa crítica que dicen de que para que empiece la vida y todo eso, que tiene que ser dirigido por un creador, porque no puede ocurrir al azar. Entonces, no, pero esos experimentos que yo he relatado, que se produce el ARN al azar en el laboratorio, niegan, o sea, ya contestan esa pregunta. Claro, pero digamos... Y eso ha ocurrido, digamos, en menos de unos meses, ¿no? Ajá. La Tierra tiene millones de años. Claro, pero digamos, hay que admitir que los experimentadores son, entre comillas, los que dirigen el proceso. No dirigen, ¿no? Porque solamente están soltando las sustancias en el tubo de ensayo. Y solas se están formando las moléculas. Claro. No están como un ingeniero construyéndolas. Claro. Ah, claro. Ese es justamente el otro proceso, ¿no? Porque obviamente para que en el planeta existieran esos componentes para que se pudieran producir esas moléculas. Es inevitable que existieran porque el planeta Tierra se ha formado con los desechos de tercera generación de estrellas, con toda la recatafila de sustancias orgánicas. Pero estamos hablando, digamos, de que la vida se inicia aproximadamente hace 3.000 millones de años y el planeta tiene 4.500 millones de años. Estamos hablando de 1.500 millones de años en que... Más que suficiente, ¿no? El planeta ha estado, ¿no?, en una génesis, ¿no?, convirtiéndose, elaborando y cambiando, porque el oxígeno se tuvo que crear... No, pero lo que pasa es que la gente piensa que las moléculas orgánicas son raras y en realidad en el espacio interestelar donde no hay vida... ¿Se han ubicado? Hay un montón de sustancias orgánicas complejas. Exacto, ¿no? Aminoácidos, un montón de sustancias orgánicas están en las nubes, por ejemplo, interestelares. No son sustancias raras. Claro, exactamente. ¿No? Pero tienen que reunirse los miembros exactos del equipo para que empiecen a jugar este juego de la vida. O sea, no muchos, ¿eh? No muchos, claro. Pero tiene que haber algo, ¿no? Entonces, siempre está este argumento del azar y de la lotería, y Dawkins lo responde de una manera que dice, usted juega la lotería todos los días y probablemente en toda su vida no se la va a sacar. Pero juéguela un millón de años y basta para la vida que se la saque una vez. Y ahí empieza todo, ¿no? Lo que puede, yo creo que puede haber pasado es que la vida se ha originado muchas veces. O sea, digamos, se ha varias veces se ha formado las primeras sustancias orgánicas. Pero dado que hay una competencia por los recursos permanente, una se ha sobrepuesto sobre todas las demás. Por eso que el linaje en la vida es único. Todos tenemos la misma ascendencia genética. Pero eso no es porque haya aparecido una vez, sino porque yo creo porque unas se las han comido a las otras. Claro, y ahí entra a tallar un tema. Yo leí una vez en tu blog un tema interesante de la definición misma de la vida, ¿no? Que es todo un tema complejo, ¿no? Así que se puede abordar. ¿Ah? Si quieres hablamos de eso. Vamos claro, a aburrir a todos. Que es interesante el tema de definir qué cosa es la vida, ¿no? Finalmente. Y yo recuerdo en un debate que tú participaste en San Marcos con un creyente también, que te hicieron una pregunta, ¿no? Que es una pregunta sonsa en realidad, pero me parece curiosa porque te dijeron, ¿pero acaso puede evolucionar la vida de las piedras, por ejemplo? Yo recuerdo que te preguntaron en el público. ¿Ah, sí? Sí, no, alguien te preguntó eso. ¿Y qué respondí yo? No me acuerdo. No recuerdo exactamente, pero decía, por ejemplo, si pueden evolucionar cosas, o sea, de esa forma, ¿no? De esa forma, recuerdo que te hicieron una pregunta. Ninguna teoría evolutiva afirma que la vida es distinta de las piedras. No, eso lo planteaba él, decía, ¿no? Por ejemplo, según su entendimiento de lo que era la evolución, decía que de las cosas inmateriales podía surgir la vida espontáneamente. Pero claro, sí hay experimentos que demuestran que de las sustancias inmateriales se puede surgir la vida. De hecho, en los laboratorios de genética donde hacen pruebas, por ejemplo, de paternidad, se producen moléculas de ADN a partir de elementos inorgánicos. Y eso se hizo que pase todos los laboratorios. Es perfectamente posible, entonces, que se dé. Pues, claro, pasa. Creo que Miguel tiene una pregunta también hace rato, hasta que quiere preguntar. Aquí vamos a aprovechar con Luis Arbaiza, que tiene toda la buena disposición de responder y aclarar las dudas. Miguel, a ver tu pregunta. Bueno, ante todo, buenas noches. He llegado un poco tarde. Más vale tarde que nunca. Claro. A ver. Siempre me llamó la atención esto de la selección natural, ¿no? De las especies. ¿Qué tan cierto es? Eso lo he visto en internet, que dicen, ¿qué tan cierto es de que la evolución, que la selección natural es donde prima el más fuerte y el más débil es eliminado simple y llanamente porque faltan recursos para un tipo de, para un conjunto, o sea, una especie, ocupa un sitio específico y bueno, en ese sitio faltan los recursos y entre ellos tiene que pelear para conseguir el alimento, la reproducción. ¿Eso es cierto al 100% o está cerca? O sea, la idea de la evolución es que pasan a la siguiente generación aquellos que son más capaces de reproducirse. Para lograr ser más capaces de reproducirse o dejar sus genes en la siguiente generación, la principal estrategia es la lucha por los recursos. Lamentablemente, eso va a destruir las ilusiones de los que han visto demasiado películas de Disney. Son los más fuertes los que se quedan con los recursos y la vida no es posible sin recursos. Así que eso puede explicar pues por qué los seres humanos también están permanentemente luchando por los recursos unos contra los otros. Muy nietzscheano suena eso, ¿no? Bueno, a mí me suena real, que es suficiente, ¿no? Nietzsche decía eso, pues, ¿no? Finalmente los más fuertes. Pero ojo, no necesariamente los más fuertes son los que logran pasar los genes. Por ejemplo, una historia muy interesante que me parece fascinante de la evolución es que todos sabemos la historia de que los salmones, una vez que nacen en el río, viajan hasta el mar, luego de adultos regresan todo el río, todo el camino de regreso, que se los van comiendo, los van depredando, los van chancando, se lo comen los osos, llegan a su punto de origen para reproducirse. Entonces la hembra pone los huevos y viene el macho y deja su esperma. Inmediatamente mueren de agotamiento. Pero se ha descubierto que hay unos pequeños salmones que nunca van al mar. Son pequeños nada más. Viven permanentemente en el río, comiendo muy poco, ¿no? Y en el momento que desova la hembra y el macho suelta su esperma, se meten y sueltan su propio esperma. ¿Así? Entonces, estos son más débiles, pero son más astutos. Entonces dejan también sus genes en la siguiente generación. En términos críos son más pendejos. Sí. Entonces hay muchos ejemplos de eso. De hecho, la inteligencia humana, que me parece uno de esos accidentes así que impredecibles de la evolución, un accidente también, ¿eh? Ocurrió justamente porque la especie humana parece ya entrada en los caminos de la extinción logró salvarse por la capacidad, pues, del ingenio de los antepasados, ¿no? Luis, otra preguntita. Aparte de que la especie más fuerte logra reproducirse y logra expandirse, digamos, ¿no? ¿Qué tan cierto también es la adaptabilidad al medio ambiente de la especie? O sea, si esa especie se reproduce, pero de repente no se puede adaptar a su medio ambiente y finalmente muere. Solamente algunos pueden reproducirse y avanzar, pero no necesariamente son las más fuertes, sino son los que se adaptan, ¿no? No, pero, o sea, lograr ser más fuerte es adaptarse también a una circunstancia, pues, ¿no? O sea, digamos, si los animales están en constante competencia, incluso las plantas. Uno ve un jardín que parece muy pacífico, y en realidad las plantas están segregando sustancias tóxicas para las otras plantas, para impedir su crecimiento. Un ejemplo es, y entonces, en esa lucha permanente están adaptándose, ¿no? O sea, no solamente se adaptan al medio ambiente, sino también a los otros seres que los rodean. Entonces, es una lucha constante. Sí, la verdad que la historia de la naturaleza no es para aprender lecciones morales, pero eso es real, pues, ¿no? O sea, tú discrepas porque algunos dicen que sí se puede, digamos, de entendimiento de lo biológico, de lo natural, se puede, digamos, extrapolar una moralidad. Es totalmente amoral, según tengo. No, no, absolutamente falso. La naturaleza es, o sea, la única forma de sacar moralidad es transgredir la naturaleza, ¿no? De ser transbiológico, porque la naturaleza es absolutamente amoral, ¿no? Cualquiera que ve, por ejemplo, un león, los animales se comen a los otros, los parásitos se los comen vivos a los otros, hay una lucha entre los individuos, en los animales sociales hay jerarquías y el que está más abajo quiere estar más arriba y hay una serie de trampas y trucos. La verdad que la naturaleza es un mundo de horror y en que no se puede sacar ninguna lección moral. La moralidad se origina en el deseo humano de transformar lo natural en algo artificial, ¿no? Que sea claro. Bueno. Y ahí está el mundo, pues, de los virus, las bacterias, que también es toda una complejidad. Que mucha gente no ve, solamente ve, pues, el mundo, nuestro mundo macro, digamos, ¿no? Pero hay toda una guerra, pues, en este pequeño mundo, en este mundo microscópico, ¿no? Ah, sí. Hace rato conversábamos también interno, estuvimos viendo el tema, volviendo al tema de las falacias, ¿no? Que se suele repetir y muchas personas que, bueno, están adscritas a alguna religión repiten mucho el tema del hombre y el mono, ¿no? Que siempre es el famoso chiste, ¿no? Que plantean, pues, que el hombre, pues, viene del mono, ¿no? Que en realidad es una cosa que nunca dijo Darwin, ¿no? Realmente, ¿no? Quise que expliques esto, ¿no? Para dejarlo claro de una vez. O sea, la idea de ellos es que les parece insultante que el hombre descienda del mono. Esa es, digamos, la frasecita que repiten y repiten como para escandalizarse y negar, ¿no? Sí, pero cuando uno ve las sociedades de los monos, uno ve cosas muy sofisticadas y muy parecidas a la vida de muchos... Hasta mejores. Claro, no sé si mejores, pero bastante sofisticadas. Y una cosa que yo dije en ese debate, por ejemplo, que fue censurado, que dije también en un video ateo, es que los cristianos siempre preguntan por el eslabón perdido. Yo pienso que el eslabón perdido son ellos, justamente. Entonces, el camino del mono al hombre pasa por los creyentes, ¿no? Que son personas que creen sin pruebas y han dejado su razón a un lado, cuando la razón es lo que nos hace humanos, o algunos nos hace humanos, ¿no? Y lo del mono es una de las grandes pruebas de la evolución, una de las grandes predicciones de Darwin, y una evidencia de la categoría científica desde el punto de vista popperiano de la evolución, de la falsabilidad de la evolución, porque se predice, pues, que el mono es el más emparentado, o el que tiene un parentesco más cercano al hombre, sin que existiesen los genes. Cuando apareció la genética y se hicieron los exámenes de ADN, se descubrió que los monos son 99.7% semejantes a los seres humanos, comprobada todas las predicciones de la teoría de evolución. Entonces pasa el filtro de la falsabilidad popperiana. Cumple con el requisito científico, entonces. Sí, ya completamente, ¿no? La pregunta es, ¿por qué? Y eso lo han hecho también en un momento en algunos foros, conversando con la gente que escucha el programa, es, ¿por qué se le sigue llamando de teoría de la evolución y no...? Porque es una teoría, como la teoría de la gravedad. No, ¿por qué no es una ley? Me preguntan, por ejemplo. Ah, no, lo que pasa es que la ley es una explicación a regularidades de la naturaleza. Uh-huh. Y la teoría de la evolución, o sea, una teoría enmarca una lista de leyes. Uh-huh. Una ley es algo más particular y una teoría es algo más general. Pero uh-huh. la teoría de la evolución tiene una serie de leyes, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Que están enmarcadas dentro de su corpus, digamos, teórico. Lo que la gente piensa es que existe en ciencia una categoría más dura que la de teoría. Uh-huh. O sea, que hay algo que más... Que hay un rango mayor. Que hay un rango mayor de seguridad uh-huh. que la de teoría. Y no hay. Por ejemplo, la teoría de la relatividad es la teoría de la relatividad completamente verificada, absolutamente uh-huh. cierta. No hay ninguna controversia en cuanto a la teoría de evolución o la teoría de la relatividad de su certeza uh-huh. en la comunidad científica. Y siempre va a ser pues, una teoría, ¿no? Igual, todos hablan de que el reemplazo al modelo estándar en física va a ser la teoría M o uh-huh. la teoría del todo. Uh-huh. Y ya eso significa que es el rango máximo de seguridad en ciencia. No hay más allá de teoría, es como la teoría de la gravedad. Entonces, uh-huh. la teoría de evolución está en el máximo grado de certeza en el mundo científico. Estos son ataques falaces, finalmente. Así es, está basado pues en la idea de que en la lengua corriente, teoría es una cosa pues ambigua y nebulosa. Que no tiene, o sea, se entiende que la teoría es una cosa que no tiene comprobación empírica. Generalmente se suele pensar eso. Claro, se está basando, esa es una falacia basada en las dos excepciones de la palabra teoría. Uh-huh. Sí, ahora aquí conviene, por ejemplo, hacer esta notación. Se suele decir en estos debates, en estas argumentaciones creacionistas, que no todos los científicos están a favor de, digamos, ¿no? de la evolución, que hay críticas, que hay disputas, etcétera. Entonces, eso evidencia un desconocimiento completo de lo que es la ciencia, porque la ciencia avanza precisamente cuestionándose, precisamente comprobando, chequeando, contrastando. Oye, no, pero de unos años después de que Darwin publicara su libro, ha habido consenso en la comunidad científica acerca de la veracidad de la teoría de evolución uh-huh. durante más de un siglo. Claro. Es una de las teorías así es, más claro. incuestionadas dentro de la ciencia. Fuera uh-huh. de la ciencia, un montón de gente pues, se agarra las vestiduras, se echa arena en la cara y todo lo demás. Pero dentro de la ciencia, uh-huh. es una de las teorías sin controversia, claro. con unanimidad. Ahora, pero incluso deberían tener en cuenta los creacionistas. O sea, si el argumento es el argumento ad hominem, que es el argumento de uh-huh. autoridad, uh-huh. entonces pierden. Claro. O sea, pero en realidad una cosa no es cierta porque lo crea un montón de gente, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera la comunidad de los científicos, sino porque pasan los estándares de lo que es verdadero. Y ya he dado un ejemplo, por ejemplo, de las predicciones de la teoría que le dan su rango de verdadero. Uh-huh. Tenemos aquí también a nuestro amigo Manuel Pazimiño, que ha llegado casi... Más tarde que yo. para dejar hablar a pero más vale invitados. Más vale tarde que nunca. Claro, claro. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Qué nos puede decir de la postura creacionista? Es decir, ¿cuáles son los ataques de parte de los biólogos creacionistas contra la evolución, la teoría de la evolución? Pero, bueno, ¿cuál es el ataque? ¿Cuál de todos los ataques? O sea, la teoría de la evolución fuera de la ciencia ha recibido toda clase de ataques permanentes, ¿no? Claro. El último ataque es de que el diseño inteligente tiene el mismo rango científico que la teoría de evolución uh-huh. y que debería ser enseñado en las escuelas ¿no? En Estados Unidos. Hay un caso particular, ¿no? De unos microorganismos ciliados. El flagelo. Sí. Ah, sí, hace un rato expliqué justamente de que, como yo mostré en esa conferencia en la que todos asististe, todos los pasos evolutivos para llevar al flagelo desde desde la estructura de la membrana más elemental han sido demostrados. Así que no, ese ya no es argumento contra la teoría de evolución. ¿Y sobre el ojo, por ejemplo? Ah, bueno, también es justo acá están explicando que el ojo tiene una serie de partes y se ha estudiado en los animales inferiores que cada vez tienen menos partes hasta tener, digamos, una única célula sensible a la luz. Claro, lo que se trata en los creacionistas es moldar sus creencias a la realidad, ¿no es cierto? O sea, al reaccionarlo. Sí, al respecto, algo muy importante. Esto ha ocurrido hace muy poco en Inglaterra. Ha habido un movimiento de estudiantes musulmanes que estudian biología en Cambridge, en centros de Inglaterra, y están presionando para que a ellos se les permita no llevar los cursos de teoría de evolución porque choca contra el Corán y ellos no pueden aceptarlo. Entonces... ¿Pero en Inglaterra enseñan religión en el colegio? No está en Estados Unidos está prohibido enseñar religión en el colegio. Yo no sé si en Inglaterra está permitido. Pero todo... En todo caso, en el Perú sí enseñan, porque hace poco estaba revisando la currícula de ciencias, en el Perú sí enseñan religión 1, y sí enseñan, por ejemplo, cuando se trata de la vida, dicen teorías sobre el origen de la vida, pero no dicen teorías científicas del origen de la vida. Mm-hmm. Y justamente yo debatí con una... No, aquí estamos en las cavernas en el Perú. No, claro, sí. Entonces debatí con una mujer que era presidenta de... No, no era presidenta, pero representante de los colegios católicos de Lima. Yeah. Y ya, pues, la idea es pues esa, ¿no? Que se debía enseñar, según lo que dice el diseño curricular escolar peruano, todas las teorías sobre el origen de la vida, incluidas, pues, la de Adán y Eva y todo lo demás. Entonces, fíjate, también en lo que es reproducción, también la teoría alternativa de la cigüeña y todas esas cosas, ¿no? Sí, en realidad en el Perú estamos Luis, una preguntita. No, yo creo que... Sí, Miguel, mira, acá en el Perú se rasgan la vestidura, se jalan los pelos, se tiran al piso cuando uno les habla de evolución, que del origen de las especies y todo lo que ustedes han hablado, pero sin embargo hasta ahora, bueno, no hay vestigios, pues, del arca de Noé, de la manzana de Adán, no hay ningún fósil de Adán o Adán y Eva, y nadie dice nada. O sea, los creacionistas lanzan su postura, sin embargo ellos no lanzan ninguna prueba. Lo único que hacen es atacar a lo que es evolución, en realidad, ¿no? Que más o menos qué por qué se da esto, por qué siempre lo que es creacionista la gente lo acepta simplemente, y lo que es científico, lo que ha hecho el hombre, lo atacan y lo atacan permanentemente. Bueno, esa es una de las pruebas de evolución también, porque los seres vivos están compitiendo entre ellos por los recursos. Y la competencia que hace los religiosos o la gente en general contra los ateos o contra el pensamiento racional es por los recursos. O sea, la iglesia no está peleando por sus ideas, por doctrinas teóricas o sofismas teológicos, sino para poder conservar su poder, ¿no? Su mitra de oro, su cetro de oro, su anillo con diamantes y toda esa clase de cosas. No está peleando por un asunto filosófico. Y hay que tener muy en cuenta de que una cosa son las creencias religiosas y otras cosas son los conocimientos de la ciencia, ¿no? Las creencias religiosas, bueno, se basan en ideas antiquísimas, ¿no? El creacionismo bíblico, bueno, se basa en relatos mitológicos, ¿no? De Medio Oriente, ¿no? De Cercano Oriente, ¿no? Y bueno, la evolución se basa, pues, en siglos y siglos de la búsqueda, la explicación de la realidad. Yo tengo una consulta más, que es, en la entrevista anterior hablamos del tema de la homosexualidad, y generalmente se habla de la evolución como el tema también, está ligado al tema reproductivo, ¿no? ¿Dónde entra también el tema de la homosexualidad en el asunto de la evolución, ¿no? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Yo me he hecho esa pregunta, y de hecho yo mismo hice una teoría que después descubrí que a alguien más se le ocurrió. Uh-huh. Lo que pasa es que, como en el ejemplo del TCP es pequeño, uh-huh, que no nada hasta el mar, sino que se queda ahí y astutamente deja sus genes, pasa lo mismo también con la homosexualidad. O sea, en muchas especies existe la homosexualidad, en la especie humana es constante la frecuencia de homosexualidad. La pregunta es, ¿cómo esos genes pueden pasar a su generación si los portadores del gen, los homosexuales, tienen menos hijos que los... algunos tienen hijos, pero en promedio tienen menos hijos que los heterosexuales. Claro. La respuesta está en que parece que este gen va saltando de generación en generación, de hombres a mujeres. Por ejemplo, ese gen lo tengo yo, pueden también poner mis tías, mis hermanas. Y se ha demostrado que las mujeres emparentadas con los homosexuales que tienen el mismo gen, sus genes, tienen más hijos en promedio, son más fértiles. De modo que de esta forma este gen, digamos, astutamente sortea hay más, los homosexuales tienen más parientes. Uh-huh. Entonces deja más copias de su gen, por eso hay más homosexuales en la siguiente generación. De hecho, eso significaría que puede aumentar la población. Si se limita la homofobia, la población homosexual podría ser muy grande. Y creo que se van a escandalizar en realidad muchos. No, pero eso es una hipótesis, pero yo creo que tendría que competir con la población de los cristianos, ¿no? Los cristianos se reproducen muchísimo también. De hecho, tienen límites a la anticoncepción. Así que quizás las próximas generaciones sean solamente cristianos versus gays. Y eso es una prueba de que la selección natural es al azar, uh-huh, y no hay ninguna teología, ¿no? O versus musulmanes. Yo creo que eso queda, queda claro. No, vamos, ya Raúl nos está indicando que se está acabando el tiempo. Más bien te invitamos para una segunda parte porque este tema da para largo en realidad. Da para largo, se ha pasado volando el tiempo. Y te agradecemos, Luis, ¿no? Ojalá podamos tener otra oportunidad para una segunda parte. Ah, muchas gracias. Y un saludo a Cristian Laiza, que no ha venido. Ah, bueno, invitamos a cualquier otro creacionista, biólogo, aunque suene un oxímoron, ¿no? Biólogo creacionista, suena raro, ¿no? Eso, pero si alguien nos está escuchando, pues si quiere debatir aquí con Luis Arbaiza también sobre el tema, está invitado, ¿no? Que pueda conocer el tema, que es un tema súper interesante. Te agradecemos, Luis, nuevamente. No, a ustedes, muchas gracias. Y esperamos próximamente acá. Manuel, Iván y Miguel, últimas palabras. Bueno, saludos a mi hermano Carlos y a mi hermano José y a mis padres Manuel y Aida, si es que me están escuchando. Y les anuncio que próximamente va a haber un seminario sobre pensamiento crítico en San Marcos y justamente uno de los invitados va a ser Luis Arbaiza. Y como siempre, continuamos con el curso de Historia del Ateísmo en Girón Callao 181, los jueves a las 7 de la noche, en Pueblo Libre, ¿no? Sí, Luis. Ah, y por último, quisiera invitar a la gente, el 23, 24 y 25 en la Cárcel de Literatura va a haber un encuentro nacional de escritores de ciencia ficción peruanas. Yo he sido invitado para hablar de mi novela también. Tecnetos. Uh-huh. Ah, recomendable para todo el público. Sí, bueno, un saludo también a toda la comunidad que nos sigue en Facebook, al Facebook de Escépticos en la Radio, y también un saludo a nuestro conocido contacto de Colombia, Fabián Granobles, quien ha colocado recientemente un álbum muy ilustrativo, muy simpático, con 100 fotos llenas de información, la evolución y sus procesos, muy gráfico y muy concreto. Y ahora que estamos hablando de libros, acá en nuestras librerías en Lima pueden encontrar Evolución, el mayor espectáculo sobre la Tierra de Richard Dawkins, un libro muy didáctico sobre las pruebas de la evolución para aquellos que siguen creyendo que es una conjetura. Y también de Jerry Coyne, ¿Por qué la evolución es cierta? Creo que el título es totalmente autoexplicativo. Mañana también hay una charla sobre la teoría de la evolución con diapositivas, nuevamente también en Girón Callao 181 a las 8 de la noche en Pueblo Libre, ¿no? La entrada es libre, nos esperamos con el doctor Hans Andresen. Recuerden, bueno, perdón Miguel, que este domingo es el día de Darwin, es el 12 de febrero, un aniversario más, claro. Por esa razón hoy día estamos haciendo este programa. Muchas gracias. Bueno, ahora sí me dejan hablar, ya. Es un saludo para mi esposa, para mi hijo, para mis padres, para mi sobrina, que estamos encaminándola ya en el pensamiento crítico. Ya tiene 7 años y ya entiende las cosas y sabe que le enseñamos también un poco de religión católica, porque si le enseñamos Pinocho también tiene derecho a saber, sí, sobre Cristo. Eso es muy bueno. Yo a mi hija la llevé al Museo de Historia Natural hace poco para que vean todos los fósiles, la evolución, los dinosaurios. Es súper interesante, ¿no? Yo creo que todos deberían, los que tienen hijos deberían hacer eso. Es una pasada ahí, por los niños se les marca, es una experiencia única en la vida, ¿no? Hay un esqueleto de cachalote inmenso, ¿no? Se evidencia pues la evolución ahí en la entrada nomás. Bien, esto fue Escépticos en la Radio, a través de los 97.7 de Canto Grande. Y le recordamos que el próximo programa vamos a hablar acerca de la biología y la psicología del amor, un tema sumamente interesante, ya que viene el 14 de febrero, pues ahí vamos a hablar acerca de este tema. Nos vemos en el próximo programa, el viernes a las 10 de la noche. Chau. Chau, chau. La empresa no se solidariza con las versiones u opiniones que han sido vertidas por